Vayan pasando, señoras y señoras. Vayan pasando. Entren a la escuela del mundo al revés. Que se alce la linterna mágica. Imagen y sonido, la ilusión de la vida. En obsequio del común lo estamos ofreciendo. Para ilustración del público presente y buen ejemplo de las generaciones venideras. Vengan a ver el río que echa fuego. El sol iluminando la noche. La señora luna en pleno día. Las señoritas estrellas echadas del cielo. El bufón sentado en el trono del rey. El aliento de Lucifer nublando el universo. Los muertos paseándose con un espejo en la mano. Brujos, saltimbanquis, dragones y vampiros. La varita mágica que convierte a un niño en una moneda. El mundo perdido en un juego de dados. No confundir con las groseras imitaciones. Dios bendiga a quien vea. Dios perdone a quien no. Personas sensibles y menores, a abstenerse. Vayan pasando, señoras y señores. Vayan pasando, señoras y señores.